Bueno, gente, nos estamos volviendo para Neuquén. Se viene la hora, digo, ya llegó el cierre, ya cerró el comicio y ahora se viene la hora de contar los votos, que estimamos serán mayoritariamente, o esperamos al menos que sean mayoritariamente a favor de la ordenanza que rechaza la minería allí en Oncopué, en Neuquén. Volvemos a charlar con Viviana Vaca, con ella empezamos esta tarde haciendo como una historia rápida de tantos años de lucha, y a esta hora, a las 18:16, volvemos a charlar con ella. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, muy contentos porque pudimos terminar este acto democrático. Bueno, las presiones después del mediodía cesaron un poco y, bueno, la gente, estamos felices porque ya a las 3 de la tarde, antes de las 3 de la tarde, habíamos pasado más del 52% de electores que habían se habían acercado a votar voluntariamente. No se usaron autos para ir a buscar la gente, aparte que teníamos apenas 2 autos disponibles, y menos mal que no fue necesario, porque apenas fuimos a buscar a algunas personas mayores que, pobrecitos, no podían caminar o que andaban con bastones, pero no llegaron ni a 10 personas. ¿Qué porcentaje, bueno, ¿qué porcentaje de gente decías que había votado a esa hora? Antes de las 3 de la tarde se había votado más del 52%. Nosotros necesitábamos el 50% más un votando, más no un elector, para que este referéndum sea válido, ¿no? Para que lo que resulte de los votos, para que el resultado sea considerado válido. Ah, ok, o sea, si hubiera votado el 49,9%, no hubiera sido válido. No hubiera sido válido, por más que hubiera salido el sí a la ordenanza o el no, no hubiera sido válido. Por eso toda esta campaña de difamación, de desprestigio, de miedo a la gente, claro, entre el viernes y el sábado, después del fallo del Tribunal Superior, cuando daba autorización para hacer el referéndum, toda esta campaña de volantes y de mensajes y de amenazas telefónicas para que la gente no viniera a votar, haciéndole creer a la gente que el voto no era obligatorio y no era vinculante, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos felices porque ahora están haciendo los primeros escrutinios aula por aula y bueno, no quiero arriesgarme, pero superamos el 70% fácil de gente que se acercó a votar voluntariamente, ¿no? Ajá. Y bueno, la verdad que estamos muy felices, esperando, pero esperando con alegría y con tranquilidad, porque sabemos que la ordenanza, que va a ser un triunfo grande del sí, y que bueno, este es un triunfo no solamente del Oncopué, es un triunfo de todas las personas, ciudadanos, ciudadanas, que vecinos y vecinas que a lo largo de nuestra patria están luchando. Nosotros queremos saludar y dedicarle este triunfo, que ya ya sentimos que es un triunfo porque pudimos llevarlo a cabo, muy especialmente a la gente de Andalgalá, a la gente de Famatina, a la gente de Tinogasta, que le están poniendo el cuerpo, le están poniendo la vida a esta lucha, que tienen esos proyectos de muerte desde hace años en su territorio, que los están haciendo bolsa y que están sufriendo las consecuencias terribles de esta mega minería tóxica que nos estropea y que nos amarga la vida. Este triunfo es para ellos, para que no bajen los brazos, uh-huh, y para que sientan que desde acá, desde Oncopué, vamos a seguir haciendo fuerza para que nuestros derechos sean respetados. Viviana, ustedes nos decías que tienen fiscales en las 12 mesas. Sí, tenemos fiscales en todas las mesas y también tenemos fiscales generales. Y bueno, la mesa del no se presentó no presentó apoderados y no pudo tener fiscales. Claro. ¿No? Por eso esta desesperación entre ayer y hoy de querer impugnar el referéndum, de querer entrar a todas fuerzas con escribanos, y bueno, toda esta desesperación que les agarró a último momento, porque ellos no creyeron ellos pensaban que el Tribunal Superior de Justicia quizás a lo mejor se iba a dejar presionar y no iba a permitir que el referéndum se hiciera. Creyeron que la Corporación Minera del Neuquén realmente iba a corporativizar esto y que no nos iba a permitir ejercer nuestro derecho ciudadano. Uh-huh. No hay resultados oficiales todavía. No hay resultados porque recién empezamos, recién terminó la gente de votar, están, bueno, cada una dentro del cuarto oscuro, haciendo el recuento, tranquilos, y bueno, tenemos fiesta para rato, así que bueno, estamos ya preparando nuestras bocinas en el salón parroquial, porque acá está haciendo muchísimo frío. Si bien hoy anunciaba el pronóstico chubascos de nieve, nos acompañó el tiempo, porque por más que hace muchísimo frío, hubo sol, el ponchito de los pobres, y bueno, pero bueno, ahora a esta hora ya el sol se va y empieza a hacer frío, así que vamos a poner los parlantes en la calle, pero vamos a hacerlo en la puerta del salón parroquial para cobijarnos un poco adentro si empieza a hacer el frío más fuerte. ¿Qué temperatura hará por ahí? Mira, no sé, porque hubo una helada muy grande y ahora cuando baja ya, viste, hace 0 grado, menos algún grado más también, así que, pero bueno, hay tanto calor adentro del corazón que no lo vamos a sentir. Obviamente, obviamente. A ver, te vamos a pedir un segundito más porque a propósito de lo que vos estabas diciendo recién, de la dedicatoria de este triunfo para la gente de Andalgalá, ¿qué te parece si se lo decís a ellos directamente? A ver, ¿te tenemos, Martín Muzarra, por ahí? Acá estoy llamando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, muy bien. Martín Muzarra, integrante de la Asamblea del Algarrobo, de Andalgalá Catamarca, y también de la Radio del Algarrobo. Está por allí Viviana Vaca. Viviana, podés saludarlo. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bueno, desde aquí realmente con mucha alegría y con mucha fraternidad los abrazamos con todo nuestro cariño y nuestra solidaridad. Y bueno, también los hacemos partícipes de esta fiesta que estamos celebrando en nuestro pueblo, ¿no? Este pueblito que debe ser muy parecido al de ustedes y que quiere ser vapuleado con otras multinacionales, ¿no? Y bueno, desde acá un abrazo y que no bajen los brazos, que la lucha se puede seguir, ¿no? Qué bueno, Viviana, una alegría increíble, ¿no? De parte de todos los embates que tienen que pasar los pueblos para legitimar y legalizar y llevar adelante todo esto. La verdad que sé que le han puesto mucho mucho esfuerzo y la verdad que, bueno, muy contento de que los pueblos se puedan autodeterminar y bueno, llevar adelante semejante propuesta, ¿no? Y que bueno, otra vez más y un pueblo más que le diga que no y que se autodetermine y que elija cuál es su futuro. La verdad que es un orgullo de todo lo que le han puesto y en nombre creo que de todos los pueblos que estamos luchando, ¿no? Viviana, yo creo que sí. Perdona que interrumpa y que me meta, pero antes de que lo tuviéramos a Martín en línea, vos habías hecho una dedicatoria muy especial que obviamente no te va a salir del mismo modo, ¿no? Pero sí, un resumen de por qué dedicabas este posible triunfo de la lucha contra la minería allí en Loncopué a los pueblos de Catamarca y de La Rioja que están en lucha. Y porque nosotros, digamos, tenemos la suerte que hasta el momento ninguna multinacional se ha instalado en nuestro territorio, pudimos frenarlas antes que entraran y pudimos frenarlas, lamentablemente, viendo cómo están sufriendo los pueblos de toda esa zona, ¿no? Con el triste ejemplo del sufrimiento de estos pueblos, con todo lo que están viviendo, a la gente de Loncopué les sirvió para decir, no queremos eso para nuestro pueblo. Entonces, este triunfo que a pesar, no sabemos cómo va a ser el resultado, pero estamos seguros que va a ganar la ordenanza, pero más allá de eso, triunfó este ejercicio de democracia semidirecta, y nosotros estamos felices y nos emociona poder compartirlo con estos hermanos, con estos vecinos y vecinas que la están pasando mal, pero re mal, que los están reprimiendo, que los están atropellando en sus derechos y están defendiendo a las multinacionales, ¿no? ¿En qué país vivimos? Entonces queremos con esta comunicación telefónica que ellos puedan sentir nuestro abrazo solidario y que este triunfo es para ellos también, para que también la justicia y la participación y el derecho a ser escuchados y a ser tenidos en cuenta nuestros derechos, pero en serio, para que sea también para ellos, para que Minera La Lumbrera y todas las multinacionales que andan cerca se vayan a la miércoles y se vayan a explotar a otro lado y nos dejen tranquilos, que se vayan a sus países, que Argentina pueda tener un debate serio sobre qué tipo de modelo queremos como país, qué tipo de minería se puede hacer y qué tipo de minería no se puede hacer porque constituye un delito ambiental, como dice el fiscal Gómez. Así que para nosotros es una alegría y una emoción grande este triunfo, poder compartirlo y que, bueno, que lleve un poquito de esperanza también a estos pueblos que la están pasando mal, pero muy mal, desde hace tantos meses y encima con todo el vapuleo de los medios de prensa que muchas veces ocultan, minimizan, callan y son cómplices de estos sistemas democráticos que violan nuestros derechos. Vos sabés, Viviana, que es una emoción muy grande escuchar, sentirte, ¿no? Así con ese mensaje y con esa potencia, y para nosotros creo que es más que claro que porque Alumbrera es Alumbrera, no va a haber ninguna licencia social en ningún otro proyecto a no ser que se avasallen los derechos y que se silencien reprimiendo. Que cada pueblo que se autodetermina y frena una minera, yo creo que le está diciendo directamente a esa minera que no quiere, indirectamente que Alumbrera es una muy mala experiencia y que debería retirarse. La verdad que desde aquí sentimos esa emoción. Se la voy a transmitir a mis compañeros de la Asamblea El Algarrobo. Pronto en la radio también vamos a poder, bueno, seguramente que le vamos a pedir el contacto a los chicos de la retaguardia para que salgamos en la radio mañana temprano, quizás, con todo esto y cómo fueron pasando ustedes este día histórico para todos los pueblos que estamos resistiendo. Y bueno, y que nos cuenten también, porque sé que no ha sido fácil, ¿no? Y sé que en todos los pueblos que intentan hacer esto, algunas complejidades tienen en el camino, y bueno, está buenísimo que ustedes las hayan podido haber atravesado y demostrar y seguir dejando asentado de que los pueblos, cuando se juntan, pueden y pueden autodeterminarse y decirle a la gente que tiene que representarlos cómo quieren vivir, ¿no? Bueno, la verdad que les agradecemos mucho, bueno, esta linda manera que tenemos las asambleas, las organizaciones, de poder comunicarnos y estrechar lazos de fraternidad y sobre todo de fuerza, ¿no? Una mano tomada de la otra, miércoles que hace fuerza, ¿no? Y esto es lo que pasó en Loncopué y es lo que también anhelamos que pueda pasar. Ya lo pudo hacer Esquel, lo pudo hacer Loncopué, ¿por qué no lo puede hacer Andalgalá, Famatina, Quinogasta y todas las localidades que están sufriendo estos atropellos? Juntos vamos a salir adelante y no vamos a bajar los brazos, ¿no? Como decimos, la gente se tiene que informar, la gente tiene que poder decidir informada, y cuando está informada puede decidir con dignidad y con responsabilidad, ¿no? Y eso es lo que quedó demostrado en Esquel hace años atrás y lo que quedó demostrado acá en Loncopué. La gente no se compra, la gente quiere la vida y no quiere estos proyectos de muerte, ¿no? Y eso, si los gobiernos lo quieren escuchar bien, y si no, bueno, tendrán que hacer lectura de lo que está pasando. Martín, te agradecemos que hayas salido en este ratito. Por supuesto que en un instante estamos enviando el contacto de Viviana para que ustedes puedan charlar en la mañana de la radio del Algarrobo. Un gran abrazo, bueno. y a seguir los resultados, porque todavía estamos hablando de deseos. Seguro. Agradecerle a ustedes también que puedan hacer posible este encuentro y ser intermediarios de este encuentro y de estas palabras de Viviana y que yo las pueda recibir. Muy agradecido y muy contento de que estemos todos juntos encontrándonos en este tiempo espacio, digamos. Así que bueno, un abrazo para vos, Fer, y un abrazo para Eugenia, Viviana también. Bueno, gracias. Martín Muzarra ha pasado por aquí. Viviana, te agradecemos. Te pedimos que no cortes la comunicación, que queremos estar al tanto de los resultados, ¿sí? De cómo acceder a los resultados. ¿Tá? Bueno, muchas gracias y bueno, un cariño grande para todos y gracias por la cercanía, ¿no? Y por estar con nosotros. Muy bien. Estábamos charlando con Martín Muzarra en Andalgalá y con Viviana Baca en Loncopué, en Neuquén, Catamarca, tratando de hermanar estas luchas que están hermanadas de por sí, pero que a veces faltan estos vasos comunicantes, estos nexos que hacen necesario que fluyan unas experiencias a otras. Yo creo que si uno le preguntara a los compañeros de Andalgalá o a los compañeros de La Rioja si sabían que en una ciudad de Neuquén estaba por allí pendientes de su lucha y que los estaban tomando como ejemplo, yo no sé, a veces me da la sensación de que en el fragor de la lucha nos cuesta tomar como una real dimensión de lo que está sucediendo, ¿no?